feliz con tus amores, aunque se borren sin piedad de ti. Le di la mano a una gitana ayer para saber de mi buena fortuna. Me dijo, tú tendrás amores, pero fortuna no tendrás ninguna. Porque en la palma de la mano está que muy claro leo que será feliz con tus amores, aunque se burlen sin piedad de ti. Por más que pienso que la gitana me dijo eso de la mujer, yo siempre dejo que las mujeres jueguen conmigo y con mi querer. Porque en el mundo no hay nada bueno que sepa malo como ha de ser. Yo siempre digo que las mamis son diosas del mundo y del hombre el placer. Por más que pienso que la gitana me dijo eso de la mujer, yo siempre dejo que las mujeres jueguen conmigo y con mi querer. Porque en el mundo no hay nada bueno que sepa malo como ha de ser. Yo siempre digo que las mamis son diosas del mundo y del hombre el placer. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. En la mañana con 18 minutos y vamos a contarles cómo amanecen las ciudades, cómo está afectando el clima. Estamos viendo ahora, Ángel, el informe de meteorología y bravo, ¿no? Mucha lluvia, mucho viento viene. Sí, bastante viento. Ya hemos visto por aquí en la ciudad de Vitoria-Gasteiz contenedores en el suelo, volcados, ramas de árboles también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, precaución. Efectivamente. Entonces arrancamos con la ciudad de Bilbao, en este momento 14 grados, probabilidad de precipitaciones el 19%, humedad 78%, vientos 8 kilómetros por hora, tiempo parcialmente nublado. Sale el muñequito de la lluvia, mínima 9 y están en la máxima justamente en este momento, 14 grados en la ciudad de Bilbao. Ahorita nos vamos para la capital, Madrid, 15 graditos en este momento. Dice que viento y lluvia, probabilidades de lluvia el 96% en Madrid, 96%. O sea, como que dice, va a llover sí o sí. Humedad 84%, vientos 42 kilómetros por hora, mínima 6, máxima 18. Y como le decimos, pues aparece lluvia por todo lado. Y dicen que a pesar de que todo eso está pasando, va a venir más, ¿no? Sí, vamos a tener una semana muy pasada por agua y por borrascas también, ¿no? Claro, que mucho cuidado a la gente que tiene que viajar, que tiene que salir. Preste atención porque la situación se te puede complicar en la carretera. Hay que poner mucho cuidado en lo que estamos insistiendo en la carretera. Nos vamos para la ciudad de Vitoria-Gasteiz. En este momento Vitoria-Gasteiz tiene 11 graditos. Probabilidad de precipitaciones. Mire, pero no sé si es que está malo. Me dice que el 16%, bajito frente a lo que nos han dicho. Siempre se equivocan en algún momento. Tienen que equivocarse. Ojalá. Esperemos que sí. Hoy güey de pincho pote para no mojarse. Pero va a ser, dice, parcialmente nublado. Humedad 84%, viento 24 kilómetros por hora. Y tendrá una mínima de 5 grados y una máxima de 2. Estamos ya próximos a llegar a la máxima, que son 2 grados, pero también aparece el muñequito del aguacero. Y nos saltamos el charco y nos vamos a la 96.0, donde está Oriente Estéreo, ahí está en la Santiago de Cali, donde en este momento tienen 22 grados. Dice que niebla, hay niebla. Probabilidad de lluvia el 17%, humedad 88%, viento 0, taquetico, la mínima será de 22, que es lo que en este momento se vive en la capital del Valle del Cauca, y 31 es la máxima. De modo que también aparece el muñequito de lluvia. Esto de la lluvia como que va a ser por todos lados del mundo, y eso no tiene excepción para nadie. De modo que prepárese, porque lluvia lo que va a caer. Lástima, no, hombre, porque a mí siempre me gusta el pincho pote, y bueno, pues nada. Tocó con lluvia, mi estimado Ángel, el pincho pote hoy. Tenemos 9 de la mañana, 22 minutos, y este es el café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Desde esa noche cuando fuiste mía, no tengo vida sin tocar tu cuerpo. Tomo el teléfono, intento hablarte, pero repica, nadie me responde. No sé dónde estás. Tal vez haciendo lo mismo con otro, haciendo cosas que jamás soñara. Y mientras tanto esas cosas me pongo nervioso, y al final mi deseo me brota por la piel. Deseo tus besos. El café sabe mejor, pruébalo. Deseo tenerte aquí una noche más y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar. Deseo la brisa de esa noche loca, deseo el perfume que quedó en mi piel, y este amor prohibido me desata más placer. Desátame con tu ternura, descíframe este sentimiento que has regado en mí. Siento que no es solo sexo. Deseo tus besos con sabor a rosa. Deseo tenerte aquí una noche más y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar. Deseo la prisa de esa noche loca. Deseo el perfume que piel, y este amor prohibido me desata más placer. El café sabe mejor, pruébalo. Deseo una noche más. Desde esa noche cuando fuiste mía, no tengo vida sin tocar tu cuerpo. Besos con sabor a rosa. Deseo El café sabe mejor. Pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Excarcelaron a Marcelo Coraza tras ser detenido por otro caso de corrupción de menores. El Ministerio Público Fiscal había dictaminado que el juez puede hacer lugar a la excarcelación solicitada. El dictamen de 3 páginas difundido lleva la firma del fiscal Carlos Rívolo y uno de los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, y fue presentado ante el juzgado federal que encabeza Ariel Lijo. El magistrado le impuso la prohibición de ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin previa autorización de juzgado, le prohibió la salida del país y le fijó la obligación de presentarse ante el juzgado en los primeros 5 días de cada mes. Internacionales. Ucrania cifró en 300.000 los soldados rusos muertos desde el comienzo de la invasión. Según el Estado Mayor, las tropas de Putin están sufriendo bajas inmensas en su campaña para rodear la localidad de Avdiivka, en la provincia oriental de Donetsk. Deportes. Copa de la Liga Profesional. En un duelo con polémicas, Tigre venció a Godoy Cruz y sale de la zona de descenso. En el Estadio José de la Giovanna, por la fecha 11, el Matador derrotó 1-0 al Tomba con gol de Forclaz y ahora sueña con la permanencia. Espectáculos. Tutsi terminó su primera temporada con 180.000 espectadores y vuelve en enero. La comedia protagonizada por Nico Vázquez cerró en el porteño Teatro Lola Membrive su primera temporada con 180 funciones, dándole forma a un suceso que anunció su regreso a esa sala desde el 4 de enero. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. No sé ni cómo empezar lo que te quiero decir. Tú puedes pensar mal por lo que te voy a pedir. Es algo tan natural lo que suele suceder cuando se gustan sin más. Un hombre y una mujer, quiero atraparte en mis brazos y que te enredes con ellos. Quiero envolverte despacio, tú sabes bien cómo quiero. Quiero besarte 1000 veces y recogerte sin prisa para prenderme tu cuerpo con diferentes caricias. Y que transcurran las horas y que se vaya la noche para empezar otro día del amor haciendo de noche. Y que transcurran las horas y que se vaya la noche para empezar otro día del amor haciendo de noche. Tú nada debes temer, el amor solo es así. Hay que dejar de crecer para poderlo sentir. Quiero besarte 1000 veces y recogerte sin prisa para prenderme tu cuerpo con diferentes caricias. Y que transcurran las horas y que se vaya la noche para empezar. El café sabe mejor, pruébalo. Haciendo de noche. Y que transcurran las horas y que se vaya la noche para empezar otro día del amor haciendo de noche. Yo quiero hacer de este amor un derroche. Yo quiero hacer de este amor un derroche. Yo quiero hacer de este amor un derroche. El café sabe mejor. Pruébalo. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Bueno, 9 de la mañana con 33 minutos. Yo le había dicho a usted, Ángel, que le iba a hablar de un tema que tiene que ser preocupante desde todo punto de vista y que nos pasó el Día de los Niños Niños en Sauce de Luz. Claro que pues se sabe que cuando uno pone a saltar a los muchachos, a bailar y todo ese tipo de cosas, y efectivamente los muchachos no... hágase un poquito para acá, que se más cerca. Al final, vos terminás haciendo muchas actividades para poder entrar a los premios, que mejor baila, X, Y, Z, todo eso, ¿no? Y había un grupo de niños ya de 9 a 12 años que estaban ahí participando, ¿no? Y de un momento a otro se me arriba uno pequeño y me dice, mira, aquí hay un móvil, ¿vale? Entonces, vale. Bien. Lo lógico era que como estábamos en la tarima, de alguien que estaba en la tarima era el móvil. Era lo normal, ¿no? Bueno, hasta ahí todo bien. Y un momento u otro yo paré la música y dije, bueno, ¿quién ha perdido un móvil? ¿Quién ha perdido un móvil? Y nadie decía nada. Cuando de pronto un niño como unos 11, 12 años que estaba bailando ahí, se tocó y dijo, mi móvil. Hermano, se le fue bajando la temperatura, se fue poniendo blanco, verde, le dio como una especie de ataque porque había perdido el móvil. O sea, era lo que yo le decía a los padres, que este ejercicio que nos ha pasado de un accidente nos sirva de medio de saber que es que los niños son niños y que no tienen por qué tener un móvil. O sea, cuando tú vas, por ejemplo, que el niño salió a hacer algo, para un paseo o algo, le puedes dar el móvil que tiene para llamarlo y tal. Pero es que ese hace parte ya de su atuendo. Y cuando le dije, es este, lo cogió, le dio un beso, lo abrazó y se arrodilló. Y yo no salí de la sorpresa y los padres tampoco. Impresionante eso. Yo también estoy a favor de que los niños tienen su momento y sus cosas para utilizar. Un móvil no está apropiado para un niño, para esa edad. Se apegan mucho los padres. Hay muchos padres de que simplemente por dejarlo feliz, porque no me moleste, porque tengo que salir del paso, de salir de ese berrinche, les ofrecen ese medio para que ellos se calmen. Pero resulta que los están convirtiendo en zombies, adictos a eso. Ya se ha visto de que cuando se les quita el móvil a los niños, ellos durmiendo están manejando con las manos como si tuvieran el móvil, precisamente. Se les quita y berrinche, sí o sí, está muy mal. Y lo que me pasó es, me pareció a mí fatal, es que haya tenido esa reacción. Es que Ángel casi se desmaya cuando el teléfono no lo tenía y le volvió la vida cuando le entregué el móvil. Y todo el mundo miraba así atónito y dije yo, hombre, aprovechemos esto y digámoslo así abiertamente. Ahora, yo vi muchos padres que me venían en la cabeza, pero va a ver si en casa, cuando el niño llora, lo primero que pasa es que no quiere comer, le pagan el móvil para que coma. O sea, estoy hablando de los pequeñitos, ¿eh? Pero este grandecito ya está totalmente adicto. Adicto y perdido. Están apegados a esos móviles, de verdad que sí. O sea, para todo hay un tiempo. Y es la falta de disciplina que tiene en casa. Falta de disciplina que hay en casa, sí. Y se necesita volver a esa disciplina de antes, ¿no? Que en el comedor solamente es la alimentación y la conversación en familia también, ¿no? Pero es que hoy en día lo que vemos es en el comedor todo el mundo con su móvil y no se puede pasar. Eso no se permite, no debería ser. Bueno, nosotros aquí no vamos a darle cátedra a nadie cómo criar sus hijos, ¿no? Alguien se tendrá que ofender a esos. Pero... Sí, ¿a estos de qué van? No, nosotros estamos aquí, estamos contando algo que pasó. Una vivencia que si la aprovechamos bien, esos padres que estaban allá en Sauce de Luz lo aprovechan bien, pueden sacarle un rédito positivo para sus hijos, ¿sí? Porque es que, a ver, una cosa es que yo te lo cuente, Ángel, y a toda la audiencia, y otra cosa es lo que vivimos ahí. Al niño por poco le da un, como dirían en Colombia, un soponcio. Es que se vino a menos. Mira, el móvil es una herramienta, puede ser una buena herramienta en buenas manos, porque hay buenas aplicaciones para poder enseñar, para poder sí, crear, pero si se permite, si no hay un control parental, hay un daño prácticamente cerebral también en la situación del niño, ¿no? Efectivamente, queríamos tocarles el tema. 9 de la mañana, 38 minutos, son las 3 de la mañana, sí, son 6 horas, todavía no me habitúo a las 6 horas, 3 horas 39 minutos en la ciudad de Cali, donde nos aplican en la 96.0. Después de esta canción venimos con el horóscopo. Aquí está Elvis Martínez y Prince Royce, Veterán. Sube el volumen. El café sabe mejor, pruébalo. A la tipa, ¿no? El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Muy buenos días, son las 9:43 de la mañana. Vamos con el horóscopo ahora. Vamos, nos vamos con los cuatro primeros. En este momento estamos con Aries. Aries. Hoy va a ser un día astrológicamente muy favorable para ti, y eso lo vas a notar principalmente en el trabajo y los asuntos de carácter mundano. Excelente momento para hacer negocios y otros asuntos relacionados con las finanzas, pero debes tener prudencia porque te sentirás tentado a correr riesgos innecesarios. ¿Qué es que para qué se la juega uno? Vaya, vaya la fía que es más fácil. Seguimos con Tauro. ¡Tauro! Aunque el día pueda ser bueno en los asuntos materiales y laborales, sin embargo, hoy vas a tener un bajón emocional de cierta importancia, motivado por reveses familiares o sentimentales. Estás luchando y poniendo todas tus energías en metas que son casi imposibles de conseguir, y tienes que abrir los ojos ya. Pero no se olvide que uno la parte emocional de casa no la lleva sino a la casa. No tiene que llevarla ni al trabajo ni a nada, porque si no, cejo. Ah, eso sí. Seguimos con Géminis. Géminis. Vas a poner una gran cantidad de energía en un negocio u otro asunto de trabajo que tiene muchas posibilidades de salir mal o ir por un camino que no es el que tú inicialmente deseabas, incluso aunque no salga mal. No te obstines en perseguir unos objetivos llenos de incertidumbre. Te verás obligado a dar un giro. Es que decía la muchacha, dijo una vez que no, le repite y dice que no. Nos vamos con Cáncer. Cáncer. Un ser querido que se encuentra sufriendo grandes dificultades económicas va a recurrir a ti y tendrás que ayudarle. La vida te va a poner un importante dilema de carácter humano, en el que es posible que tu corazón te diga una cosa, pero tu cabeza te indique otra muy distinta. Al final sabrás actuar de forma acertada. Bueno, por lo menos en la cabeza le funciona. Y estos fueron los ahora, primeros. Ahora le muestro un chiste de dos cabezas. Estos fueron los primeros cuatro horóscopos, cuatro signos en el café de la mañana. No sé, así, 9 de la mañana, 45 minutos, ya regresamos. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. A mí tienes que amarme de muchas maneras, que besarme por horas enteras, porque no puedo vivir sin amor. El lugar y el horario, porque de mí siempre doy lo mejor. Y es a mí que necesito calor a caudales, y no soporto dos noches iguales. A quien ofreces solo pequeñeces. De ti, si te preguntan que a quién das tu amor, no mientas más y no digas que a mí. A mí tienes que amarme de muchas maneras, que besarme por horas enteras, porque no puedo vivir sin amor. A mí hay que inventarme caricias a diario, sin importar el lugar y el horario, porque de mí siempre doy lo mejor. Y es a mí que necesito calor a caudales, y no iguales. A quien ofreces solo pequeñeces. esta noche de ti. Si te preguntan que a quién das tu amor, no mientas más y no digas que a mí. Dando y dando, dale que adelante, quiero que esto sea. Dando y dando, dando y dando, dale que adelante, quiero que esto sea. Dando y dando, son restos lívidos de pasión que por el piso están rodando. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. La presidenta Dina Boluarte solicitó al Parlamento una autorización de viaje hacia los Estados Unidos a fin de participar en la cumbre inaugural de líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, PEP, la cual será organizada por el gobierno del país norteamericano. Esta petición se da en el marco de la recesión económica que actualmente vive el país, como anunció el ministro de Economía, Alex Contreras. En dicho oficio se mencionan las actividades que serán llevadas a cabo por la presidenta durante su permanencia en la ciudad de Washington y en el estado de Maryland. Los días 3 y 4 de noviembre serán los principales, puesto que se tiene previsto reuniones con líderes de la APEC, con representantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, así como autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El gobierno recalcó la importancia de dirigir la política exterior y establecer relaciones con los demás representantes de los países invitados a la cumbre. Igualmente se hizo hincapié en temas a tratar como la generación de empleo de calidad, la profundización de vínculos económicos con otros estados y la atracción de la inversión responsable para el financiamiento y proyectos del país, se indicó. El Estado peruano forma parte de la cumbre de la APEC desde los inicios de la misma, en conjunto con países como Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, México, Uruguay y Panamá. La Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas se define como una cooperación regional para difundir e impulsar la competitividad, prosperidad e inversión exclusiva y sostenible, se indicó. Esta solicitud de viaje para su traslado hacia los Estados Unidos por parte de la presidenta no es el primero solicitado por la misma. En agosto pasado registró una visita a República Federativa de Brasil, luego a los Estados Unidos y a Europa. En este último viaje, Boluarte visitó Alemania, Italia y el Vaticano. Todas sus salidas del país ha contado con el respaldo y permiso del Poder Legislativo, se indicó. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Oye, pásame una fría ahí. La calle me llama. Ay. Sí. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, pa' allá voy. levántate con el café. El café. Una vez me dijeron, dije, hable ahora o calle para siempre. Y elegí la calle para siempre. B1, ponla como tú quieras. Lo siento, mami, búscate otro que de pendejo no tengo nada. Porque tú creas que yo sea del campo, que ya que cuenta no me iba a dar. Pero una mala mujer malvada, animal, pero échate para atrás. Tú me pelaste como un guineo y el acordeón tuve que empeñar. Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar. Mami, yo no quiero lío. Todos esos muchachos, mami, a timbalarle a parío. Y ahora está diciendo que esos muchachos son míos. ¡Ariela! No hay televisión. Yo tengo un hijo y lo quiero regalar. Tú tienes 10 y me lo quieres pegar. Una pregunta si me puedes contestar. ¿Y dónde diablo es que está espérate, su papá? Espérate, más al coro, yo espérate. Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar. Mami, yo no quiero lío. De esos muchachos, mami, a chimbala los paríos. Y ahora anda diciendo que esos muchachos son míos. ¡Dale, rubio! El productor de oro, Baby NC, Anónimo Gerald, Albert Diamond, Charlie la jefa la que controla chimbalas de este lado. Una vaina bien organizada, Giancarlo Blanquito, Bombillo, la volante, una vaina bien. Nueva York, el que limpia el estudio. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad.